no se vuelve a enamorar. Anda tú, dile al mundo que el amor sí te esperó. Cuando se encuentra quien amar, a el amor no le importa lo que un tiempo atrás pasó. Si fue otra sombra que pasó tras de ti en la noche del amor que puedo ver. Lo que otro viento se llevó. Sé que a ti te ha tocado sufrir. Vamos a vivir.